caleñas son como las flores, que vestidas van de mil colores. Ellas nunca entregan sus amores y no están correspondidas. Caminando van por las aceras, contoneando llevan su cintura. Ellas mueven las caderas como los cañaverales. Las caleñas son como las flores, que vestidas van de mil colores. Ellas nunca entregan sus amores y no están correspondidas. Caminando van por las aceras, contoneando llevan su cintura. Ellas mueven las caderas como los cañaverales.